FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Me quedé con algunas palabras del programa del día de ayer, cuando le consultaba a Juan Ramón Martínez si se comienza de alguna manera a saldar la deuda social. Y mencionaba al referente del Foro de la Niñez y de Ate Moreno que por lo menos había cosquilleos de parte del gobierno nacional de comenzar a responder a las demandas sociales. Entre ellas, la asignación universal por hijo, un tema que ha traído mucho debate y que ha traído también que el gobierno nacional debiera ponerlo en agenda. No lo había hecho cuando se presentó el presupuesto 2010, pero sí, una semana después, algunos diputados comenzaron a decir que antes que finalice el mes de octubre se estaría presentando un proyecto de ley. Y comenzó a tener respuestas de muchos sectores. Por un lado, la CTA, que dice no estar de acuerdo mucho con esta propuesta y que ellos van a buscar que sea universal y no un programa más. Y además, se suma Elisa Carrió también a decir que se tiene que cumplir una asignación universal y no un simple programa social, como ya vienen acostumbrando los últimos gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Escuchaba atentamente a Recorte Informativo en el día de hoy cuando se mencionaba la gestión del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, que en el 2005, bajo su dirección, compró 298 trenes a España y Portugal por un valor de 1.500 millones de pesos. El problema es que la mayoría de esas locomotoras y vagones usados no funcionan. Y también recordaba cuando el diputado Mariano Hues subrayaba la importancia de que Aerolíneas Argentinas vuelva al Estado. Y cuando otros referentes mencionaban que era también comprar algo que no funcionaba y encima a un alto costo. Es la república futbolera, dijimos alguna vez, y cada vez se parece más. Escuchando atentamente algunas voces, uno se empieza de alguna manera a no tener expectativas hacia futuro, pero guarda una esperanza. La luz siempre se puede encender. Claro está que ya no vendrán las facturas de los servicios de gas y de luz con aquella leyenda que diga subsidiada por el Estado, porque corre solamente por este mes y luego volverá el tarifazo. Hay que recordarle a los oyentes que el subsidio a las empresas de servicios esenciales no ingresa en el presupuesto 2010. Sí ingresan los superpoderes para el actual secretario de Transporte, Schiavi, que va a poder manejar dinero como lo hacía Ricardo Jaime y quizás hasta comprar vagones que sigan sin tener uso. Es la Argentina que gira, que agarra las frases de Maradona y las utiliza cotidianamente como un chiste, que se mira a su ombligo, que va a pagar la deuda externa y va a tener asesoramiento del Fondo Monetario Internacional. Es una Argentina

con las cartas en la mano. Qué metáfora. Iniciábamos hablando de la situación que se vive en el servicio de transporte, más en el ferroviario, respecto a lo que está sucediendo con lo que hizo en el 2005 el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, que compró 298 trenes a España y Portugal por un valor de 1.500 millones de pesos, y sin embargo las locomotoras y vagones usados no funcionan o tienen dificultades para adaptarse a la red ferroviaria local. Estamos en comunicación telefónica con Omar Pollo Sobrero para que nos hable respecto a este tema. Él es parte del gremio Unión Ferroviaria y nos va a dar una amplitud de esta situación que se vive en la red ferroviaria local. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Omar Sobrero, Fernando Ochoa desde Moreno lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pero no me cambies el nombre. Me llamo Rubén Darío. Rubén, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, bien. Te consultaba respecto a la situación que muchos medios ya están trabajando y que muestra la falta de planificación y hasta desinterés y más de negocios por parte de los funcionarios respecto a la red ferroviaria. ¿Cómo lo viven ustedes como gremio? Mira, en primer lugar no es ni desinterés ni nada de lo que estás planteando. Es un acto de corrupción muy grande, porque nosotros esto lo venimos denunciando hace muchos años. Lo que ha hecho la Secretaría de Transporte a través del gobierno, con el visto bueno de el gremio de la Fraternidad, que también fue uno de los que avaló la compra de esta chatarra que había en Portugal, no fue más que ni menos que un simple negociado con un material que en Portugal estaban en desuso, estaban entre la basura y lo trajeron acá pagándolo a un precio muy caro y bueno, con los resultados que hoy se van. Que hoy se ve. Entonces es muy preocupante porque esta es una denuncia más de la que recibió Jaime de todas. Y es muy preocupante que todavía este tipo siga libre, pero no solamente este tipo, ¿eh? Todos los que viajaron a ser parte de la complicidad de la compra de estos materiales. Pues fíjate que con la plata que se usó ahí, nosotros podíamos haber refaccionado a nuevo una cantidad enorme que tenemos de vagones, locomotoras, que están en verdaderos cementerios, formando de verdaderos cementerios del ferrocarril. O se podría haber invertido en una empresa propia y empezar a desarrollar una política ferroviaria seria. Pero lo que pasa es que este gobierno lo que prioriza siempre es el negocio. Por eso estamos como estamos en materia ferroviaria. Vos fíjate que en la época de las elecciones se inauguraron 4 ferrocarriles o 4 tramos de ferrocarriles. Al día de hoy no está funcionando ninguno. El tren que va de Buenos Aires a Córdoba, que es del senador Urquía, del Frente para la Victoria, anda en forma condicional. ¿Todos saben lo que piden? Subsidios. Todos. Sí, además se suma que ahora en el proyecto 2010... está, por lo menos la Secretaría de Transporte va a tener los superpoderes, manejar plata para subsidiar para su secretaría, sin control parlamentario. Obvio, porque es la caja que tiene el gobierno. La caja que tiene el gobierno y que no denuncia a nadie, porque ni siquiera la oposición va a fondo en la discusión, porque los empresarios que están ahí, vos sabés cómo son, viste algunos opositores al gobierno de Kirchner. Hablan mucho, pero cuando hay que decir nombre y apellido se callan la boca, ¿no? Porque si vos ves el saqueo que están haciendo con todo lo que es el transporte, si vos ves el estado en que viaja la gente, si vos ves la plata que ha puesto el Estado y que no llega a las vías. Nosotros hemos hecho denuncias bastante graves con este tema y sin embargo fueron todas cajoneadas. Ahora, por otro lado, son muy rápidos. Vos fijate, ¿no? Qué política perversa que tiene este gobierno. Por un lado, negocio. Y por el otro lado, callan a los que lo denuncian. Uh-huh. Vos te habrás enterado que el día martes pasado, los trabajadores de la Fraternidad de San Martín hicieron una especie de paro bloqueando las boleterías, denunciando a la empresa, y fue el mismo gremio el que lo fue a darle una paliza con una patota. Te vuelvo a repetir por si no entendiste. Sí, sí, lo comprendo, porque es una denuncia que se realizó Pino Solanas y, claro, y otras personas sobre la golpiza que recibieron muchos compañeros cuando estaban dando volantes en retiro. O, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros en el juzgado número 1 de Morón hemos hecho infinidad de denuncias contra Jaime, contra TVA, contra otras empresas ferroviarias, y hasta ahora nunca hemos tenido una simple respuesta. Ahora, por otro lado, el 9 de diciembre nos mandan a juicio oral y público a todo el cuerpo de delegados por un paro realizado en 2004. Exactamente, pidiendo, ¿sabe qué? Democracia sindical, que nos dejaran votar. Mirá, un día antes del Día de los Derechos Democráticos, un día antes, el día 9 de diciembre, sientan a todo en el banquillo de los acusados a trabajadores que simplemente pedían que los dejen votar, mostrando la complicidad que había con la burocracia sindical del Ministerio de Trabajo y de las empresas. Es decir, que por un lado negocios y complicidad, y por otro lado los que lo denuncian, palos y juicios, judicialización de la protesta. De alguna manera, el símbolo de este gobierno, ¿no? Que no está muy lejos de las políticas de la década del 90, casi similar. Mirá, yo creo que Menem era mejor, ¿sabes por qué? Porque Menem te decía, yo soy incorrupto, ¿y qué? Este te dice que bueno, ¿me entendés? Pero las políticas que están llevando adelante, obviamente, no, yo no estoy negando quizás la política que tuvo en algunos casos con derechos humanos, no estoy negando eso, estoy hablando de lo de fondo. Lo de fondo es cómo se manejan los resortes de la economía de un país. Eso es lo de fondo, porque después todo lo demás podemos agarrar la guitarra y tocar guitarra. Yo sé, es fácil pegar a los milicos hoy que están muertos. Pero el problema de fondo, ¿de qué lado te pones? ¿Si te pones del lado de los trabajadores o te pones del lado de los empresarios? Fíjate lo que pasó en Kraft. Para simpatizarle a la embajada de Estados Unidos, para ver cómo, justo en el momento que estaban discutiendo la vuelta al Fondo Monetario Internacional, no tuvieron ningún plurito en recagar a palo a los trabajadores, que solamente salieron a un conflicto pidiendo que se cumpla un decreto del gobierno, que era que las mujeres que estaban embarazadas con el problema de la gripe A se pueden ir a sus casas. Fíjate lo que está pasando en el subte. Uh-huh. Hablan de democracia y no nos permiten la democracia sindical. Un gremio entero quiere tener su personería jurídica, todo, y no. Se callan la boca a pesar de que le mandaron patota, todo. No. Porque este gobierno necesita esta clase de dirigentes gremiales para poder sostenerse. Exactamente. Quería consultarle también respecto a que ahora está Schiavi en la Secretaría de Transporte, sí, y viendo por lo menos las propuestas que está llevando adelante esta secretaría, es como una continuación de lo de Jaime. Disculpame, porque ¿está Schiavi? Schiavi. Ah, ¿sí? No sabía. Sí, y además, yo pensé que seguía, pensé que habían puesto un muñeco ahí, pero pensé que seguía Jaime. Sí, y plantea en las propuestas que para 2011 cumplir, mejoramiento en la red ferroviaria, es decir, seguir endeudándose para comprar cosas como lo hizo Jaime en Europa, pero además incluye el tren bala. ¿Cómo lo visualizan ustedes a esto? El tren bala es una ridiculez tan grande, tan grande. Es como si vos en tu casa no tendrías baño y te compraras un plasma. Es el mismo ejemplo. Porque ¿quién puede estar en contra de tener un tren bala? Nadie. Mucho más nosotros somos ferroviarios. Ahora, con la plata que vos gastás del tren bala, nosotros ponemos en funcionamiento la red troncal principal del país y ponemos trenes de media velocidad a todo el país. Es una locura eso. Es una estupidez que no tiene límite. Y aparte que nos hacen depender tecnológicamente de otra gente que no tiene nada que ver con las tecnologías nuestras. ¿No? Entonces, yo la verdad, Schiavi, yo un poco reciente te lo planteaba en joda, pero Schiavi es el tipo que debería haber controlado a las empresas. ¿Me entendés? Es decir, es el tipo que tenía que haber controlado que las concesionarias inviertan la plata que daba el Estado en la vía. Y tenía que controlar el estado de las concesiones. Tenía que controlar. Dejemos de lado de que las concesionarias, donde hicieron el gran negocio, fue con el decreto de Duhalde, de la emergencia ferroviaria, donde le perdonaron todas las deudas, los cánones, la falta de inversión, y todo lo empezó a hacer el Estado, ¿no? Desde pagar los sueldos a los trabajadores, los aumentos salariales, hasta el último tornillo que se cambia. Dejemos eso. Digamos que mínimamente, ya que las tienen todas a su favor, mínimamente que el servicio sea bueno. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Vos conocés alguna empresa de ferrocarriles que tengan un servicio bueno? Una. No. Una. Y nosotros sufrimos mucho la del Sarmiento, en la que casi sí, sí. La mayoría viaja como estamos. Ganado. Pero yo te digo una cosa. El Sarmiento no es el peor, ¿eh? No, no. Pues estamos hablando de un sistema ferroviario. Vos tenés el Roca, que la gente viaja en los techos. Exacto. El Belgrano Sur, peor. Es un despropósito lo que está pasando. ¿Y cómo se puede resolver esto? Cuando hablábamos con Roberto Rosendo de Salvemos al Tren, nos decía que la única solución es que vuelva al Estado el tren. Obviamente, pero que vuelva al Estado con un Estado no bobo, ¿no? Porque no nos sirve de nada hacer lo que se hizo con Aerolíneas. El problema es que acá lo que hay que discutir es un gobierno que de verdad tenga una política de transporte y a largo plazo. Acá todo se hace en forma... No se planifica a medio y largo plazo. No, acá lo que sucede son nuevamente anuncios sobre el soterramiento, por ejemplo, aquí en la de Sarmiento, o el Tren Bala constantemente anunciándose y no soluciones concretas. Bueno, vos fíjate, el soterramiento. El gran problema que hay en Capital y el gran problema que tiene la línea Sarmiento es que producto a... viste las barreras, que se tienen que cerrar 800 metros antes que llegue el tren, llegan hay lugares donde están más tiempo cerrada que abierta, en horas picos. Y con todo eso lo que implica, porque tampoco podés poner más trenes porque ya no da más el sistema ferroviario. Vos haciendo un trabajo serio, poniendo túneles, o por abajo o por arriba de las vías, como vos quieras, no nos saldría ni la décima parte de lo que nos sale un soterramiento, ni la décima parte. Agilizarías todo, vos podrías tener una red ferroviaria distinta, que puedas poner más trenes, que puedas hacerlo tipo subte, viste, que vaya y que venga, y que la gente no viaje como viaja. Porque vos acá podés poner trenes de doble piso como pusieron acá, que pusieron uno. Que habían prometido que iban a poner 10, pusieron uno. Pero eso no te soluciona el problema, porque colapsó el sistema ferroviario. Nosotros tenemos un sistema... Vos fíjate una cosa. Cuando era estatal, me estoy refiriendo hace mucho tiempo atrás, 15 años, vos para llegar de 11 a Moreno tardabas 45 minutos. Hoy tardás una hora y cuarto. ¿Cómo es? ¿Fuimos para atrás o fuimos para adelante? De alguna manera explica, ¿no?, las políticas llevadas adelante de los últimos gobiernos. Mirá... de todos los gobiernos, a partir del año 55, de todos los gobiernos. Porque el ferrocarril se empezó a destruir. Sí, además desde su inicio, porque si uno lee Raúl Escalabrini Ortiz en su informe sobre los ferroviarios, empieza a comprender de alguna manera cómo es lo que estamos sufriendo en la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, en el año 55, vos fíjate que para entrar al Fondo Monetario Internacional, que fue la primera discusión que hizo la fusiladora, que el ministro de Economía era Alzogaray, el primer acuerdo en la cual llega la Argentina para entrar al Fondo Monetario Internacional es permitir el ingreso de las empresas de transportistas y las empresas de neumáticos. Y a cambio había que reducir el servicio ferroviario y había que hacer las carreteras al lado de las vías. ¿Para qué? Para que puedan competir con el ferrocarril. En realidad lo que estaban haciendo era estaban matando el ferrocarril. Entonces, ya desde el año 55, que fue la primera... En el 61 se hace la primera huelga que fue contra el plan Larkin. Desde ahí para acá, todos los gobiernos que han habido, todos, exactamente todos, trataron de destruir no solamente el ferrocarril, sino todas las empresas del Estado. Todas. Y lo lograron. Y el que puso la frutilla fue Menem, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Y ahora no me confundo el nombre. Rubén, Pollo Sobrero. Dale. Che, y... Bueno, un fuerte abrazo a todos los muchachos de la radio. Y muchas gracias, colega, pues sabemos que tiene un programa de radio. Sí, sí, sí, sí, justo salí del estudio para... Te robamos un poquito de aire. No hay ningún problema. Aparte, ustedes no son una radio más, son una radio recuperada, son una radio amiga. Y cómo no voy a hacer eso, por favor.

Clandestino, a la hora señalada. Desalojaron a mapuches en Neuquén. Estudiantes y profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue denunciaron que la comunidad mapuche Puel de Villa Pehuenia fue desalojada violentamente de un predio que estaba en proceso de recuperación. Informaron que durante la acción policial se incendió una... La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire, en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y como lo dice el nombre de nuestro programa, Nunca es Tarde, para saludar a Sebastián Rodríguez, que ya está a mi lado. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas y noches. Feliz Navidad. Sí, claro, llegó tarde. Justamente, como te decía, con algunos problemas de transporte. Y me quedé con la nota que hacías anteriormente. Me quedé pensando en, bueno, pero también hay que ver para qué fueron construidos en este país los trenes, ¿no? Porque no tenían la finalidad que tienen ahora de transporte público. Todo un historial. Era toda una red de transportes que llevaban todas las riquezas de las distintas provincias a una sola. Exactamente, así nació, un gran negocio. Me quedo con algunas frases entre las ironías que tiraba Rubén Pollo Sobrero, mencionando que nada ha cambiado. O sea, Schiavi continúa con lo que venía haciendo Jaime en su Secretaría de Transporte, que bien lo comentábamos hoy al inicio. Compra trenes a países de Europa que no sirven. Y cuando los trae aquí, no están en condiciones para adecuarse a la red ferroviaria. Además que es gasto económico, ¿no? Porque traer esos trenes hasta aquí, pudiendo hacer capacitaciones a los trabajadores para que ellos mismos, los trabajadores que trabajan en la metalúrgica, por ejemplo, puedan construir trenes. Por ejemplo, en el tema del tren bala, que piensa en el futuro querer implementar el oficialismo, eso no... O el soterramiento, que todos los inicios de año lo anuncia Cristina Fernández de Kirchner. Es verdad. Pero eso tiene que estar pensado siempre desde acá. No puede ser que se compre, se traiga toda chatarra que queda desperdiciada por ahí por el mundo, ¿no? Sí, es evidente, como bien lo mencionaba Rubén Pollo Sobrero, que comparando con lo que se dice de la nefasta década neoliberal del menemato, como algunos los denominan, ahora es peor porque uno no sabe a qué juega el gobierno. Pollo Solero decía, por lo menos sabías que te iba a estafar ese gobierno. Este levanta banderas y hace todo lo contrario. Símbolos, ¿no? Que uno ve. Y además, también la lucha gremial que tienen los trabajadores de la red ferroviaria, que sufrieron represalias de otros gremios que ven en peligroso a trabajadores que denuncian las condiciones con las que están trabajando. Bueno, qué común se está haciendo, ¿no? Con cada tema que tratamos dentro del área de los trabajadores, cómo el trabajo político de los gremios es siempre el mismo. Pasa de ser un trabajo político a un trabajo de acción violenta. Y en cada tema que hemos tocado, en el que repasamos hechos en los que están inmersos los gremialistas, pasa algo muy parecido. Muy parecido. Hoy va a haber una asamblea y una conferencia de prensa por parte de los trabajadores del subte, lo mencionaba Rubén Pollo Sobrero, respecto a qué paso adelante van a seguir en la lucha. Recordemos que están buscando que esté legitimado el gremio, algo que no sucede porque el sector de UTA no quiere que eso suceda. Me hace acordar demasiado a Kraft también, ¿no? A la situación que vivían los trabajadores de la ex Terra UCI. Continuamos, nunca es tarde, con mucha información. Tenemos la cobertura de lo que está sucediendo del campeonato de Chinchón. Acaba de perder Don Antonio, es así, y Doña Rosa tiene la oportunidad de ganarle a Don José y pasar a la punta. Estamos solicitando desde los micrófonos del 90.1, y te cuento, Sebastián Rodríguez, una iniciativa que comenzó ayer con Victoria Espinosa, que televisen por la televisión pública los campeonatos de Chinchón. Queremos las cartas. Me gustaría ver el televín de las jugadas de Chinchón, por ejemplo. Y es complicado. Sí, sí. ¿Usted jugaba al Chinchón? Obviamente. Qué lindo juego, ¿no? De mesa, con las cartas. ¿Era de ganar? Sí, nada, era de jugar entre muchos amigos. Entonces uno se prestaba a ganar, a veces se le iba un poco... A mí me pasaba que yo le tiraba señas a mis compañeros que estaban enfrente. Después me enteré que era el que juega contra mí. Y además que no tenías que tirarle guiños. Y me dijo, ¿qué te pasa que me estás tirando besos? Claro, me confundí de juego. Así que era un gran problema. Los que no se confunden de juego son los que gobiernan el país, y está claro a través de las entrevistas que hacemos. Y se habla tanto de la reforma Pensé política... Pensé que ibas a decir Chancho Bá, disculpa. No, ah. Casi, mirá. ¡Chancho! Ese es el otro juego también. Es verdad. Si no, no me confunda los juegos. Lo cierto es que la oposición, estamos hablando del sector de la coalición cívica, se opone a la reforma política que está planteando el gobierno nacional y menciona que es una cortina de humo. Respecto a este tema, vamos a hablar con nuestro compañero Rubén Bustamante, que luego de algunas artísticas de la radio, hablamos con él. Apretadito pero relajado, uno para adelante y otro para lado. Apretadito. Sí, Fernando, apretadito con la información. Apretadito pero relajado, porque ya es viernes, ya terminó la semana. Con la música de la mano, ahí lo vemos a Álvaro González con Pagalday bailando juntitos. Para divertirte, nunca es tarde. La reforma política con la que el gobierno nacional pretende avanzar en el Congreso antes del recambio legislativo de diciembre sigue despertando duras críticas en la oposición, y el senador Morales mencionó que es una cortina de humo esta propuesta. Para ampliar sobre la reforma o no, reforma política real, en concreto llevada a la práctica, está nuestro compañero Rubén Bustamante ya en línea para la columna de los martes en Nunca es Tarde. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Aquí estamos, de alguna manera, siguiendo la información. Acaba de publicarse en los sitios de internet las declaraciones de Morales, que dice que es una cortina de humo esta propuesta del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional me parece que está imponiendo temas de agenda que son muy importantes para la sociedad, o en todo caso que la sociedad en algún momento lo ha reclamado. La reforma política como tal ha sido anunciada en infinidad de oportunidades. La que recuerdo en este momento fue la de Solá siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando anunciaba efectivamente una reestructuración de lo que es la política electoral, las instancias previas a lo que es la conformación de un partido, los partidos, evitando un desmembramiento de las estructuras que terminan coadyuvando en una suerte de festival de sellos, de marcas, y que para muchos atentan contra la identidad que puede tener un partido, en este caso el Partido Justicialista, aunque la Unión Cívica Radical ha sido partícipe necesaria en esta destrucción sistemática de lo que son los partidos políticos. Ya la Argentina ha superado el bipartidismo para convertirse en una multiplicidad de desprendimiento de las dos fuerzas, y hay que hacer un repaso muy muy rápido, que lo podés hacer vos, Fernando, de cuáles fueron las fuerzas en la última elección que se presentaron para encontrar estos desprendimientos a los que hago referencia. Exacto. Lo que no se sabe a ciencia cierta de qué trata la reforma política. Te muestro algunos puntos, Rubén. Algunos puntos es el financiamiento de las campañas, que quedará solo en manos del Estado. Además, la limitación a la cantidad de partidos que puedan participar en los comicios y un reordenamiento de la justicia electoral. También se menciona que los partidos chicos van a tener restringido su acceso y los candidatos deberán pasar antes por una elección interna, y quienes no tengan competidores internos deberán revalidar con un 3% del padrón sus postulaciones. Por eso mismo iba en esa dirección, que la reforma política que se menciona hoy es la que ha estado en danza en los últimos 10 años en la Argentina, y hay que ver las intenciones, es decir, no hay que quedarse solamente con la fotografía, sino la película completa. De hecho, hay que recordar que en la última elección, la del 28 de junio, Proyecto Sur no pudo participar en la provincia de Buenos Aires, más allá de la decisión de no acompañar nuevo encuentro en el instrumento electoral, porque no hubo una coincidencia entre la propuesta de Pino Solanas y Martín Sabatella, por las definiciones que había tenido el ex intendente de Morón, muy cercano para muchos a lo que es la política nacional de Néstor Kirchner. No pudo acceder a presentarse solo Proyecto Sur, porque no representaba el 3% de los votos, pero no los votos emitidos en la elección del año 2007, sino el padrón electoral. Hay que recordar que cuando se produce una elección, lo que se toman son los votos válidos. Pero para el caso del reconocimiento de la personalidad jurídica de un partido, sí se toma el 3% del padrón electoral, lo cual hay una disposición más que manifiesta de dejar de lado a aquellas fuerzas minoritarias que le pueden sacar votos, ya sea por posicionamiento ideológico o presentación de discursos, plataformas y programas, a las fuerzas que pugnan por quedarse con la mayor cantidad de puestos en danza. Cuando vos recién mencionabas lo que es el financiamiento de los partidos políticos, hay una ley que establece claramente cómo debe financiarse un partido político, que las grandes estructuras violan sistemáticamente cada elección. Lo hizo de Narváez con Unión Pro, depositando dinero propio, superando los límites establecidos. Ni qué hablar del Frente Justicialista para la Victoria, y yendo un poco más atrás, nunca se aclaró de dónde salieron los fondos, los casi 13 millones de pesos que aportaron distintos empresarios y distintos sectores a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Se supo después con el tiempo, por el tremendo hallazgo de la efedrina y el triple crimen en General Rodríguez, que había laboratorios muy importantes que habían aportado más de 150 mil pesos a la campaña, pero todo queda ahí, porque el nivel de punibilidad, es decir, los castigos que puede establecer la ley para aquellos que violen sistemáticamente la misma, son realmente una caricia, lo que lleva a que se vulnere lo que está establecido en la letra chica y grande. Teniendo en cuenta, cuando mencionaba, es una película muy grande, ¿no? Un interrogante, por lo menos para empezar a indagar sobre este proyecto. ¿Es una película de entretenimiento o una película de acción? Bueno, la oposición, y me parece que hay que hacer una disquisición, y es un trabajo para nosotros, Fernando, de no señalar la oposición solamente por las expresiones de Morales y Carrió, o Pinedo, o Macri, sino que hay otros sectores de la oposición que acercan propuestas que no tienen que ver con la derecha ni con el conservadurismo en la Argentina, sino que buscan aspectos más positivos, superadores de lo vigente, y el gobierno la rechaza, en un juego más que perverso de englobar a la oposición tras estas figuras que te mencioné anteriormente. Para la oposición es un juego de desencanto, una forma de entretener la oposición de Gerardo Morales y Elisa Carrió. Me parece que lo que está haciendo el gobierno, reitero, es poner en agenda y manejar una agenda que le es útil en este tiempo en donde quiera recuperar espacio para llegar al 10 de diciembre, en donde pierda la mayoría del Congreso, con otro pie, con un criterio más amplio del campo de juego en donde tienen que mover sus fichas. Por la velocidad con que salió la ley de medios o la ley de servicios de comunicación, entiendo que antes del 10 de diciembre esta reforma política se va a aprobar. Esa es la intención del gobierno, bajo los criterios y necesidades del matrimonio presidencial. No con esto se abarcan todas las necesidades que en materia de reforma política la sociedad argentina y los partidos políticos reclaman desde hace muchísimo tiempo, para que las reglas sean transparentes, para que sean cumplibles, y es para atender y mirar con mucha cautela esta decisión que podría englobar la ley o el proyecto de ley de dejar afuera los partidos minoritarios, porque una democracia, la verdadera democracia, no esta burguesa, sino una democracia donde se contempla todos los sectores, es aquella que reconoce las fuerzas minoritarias como expresiones de una parte de la sociedad que entiende se ve representada por esas propuestas y, o por esos lineamientos ideológicos y porque históricamente sostuvieron una coherencia. Rubén, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Es interesante esto que contabas vos de los partidos que están siendo prácticamente censurados. Porque, bueno, más allá de las críticas y el juego verbaloide que tenga la UCR, la Coalición Cívica, entre otros, hay que pensar también en cómo van a hacer para abrirse paso a la opinión, para no ser excluidos del debate, un debate objetivo. Porque además hay que concientizarse que más allá de la política, volvemos a caer que en el horizonte urbano, campestre, suburbano, etcétera, hay seres humanos. Interpretando un poco la charla esta, cuando vos decías lo de la censura, por ahí es un proceso de cooptación subliminal. Es decir, si un partido político no llega al 3%, insisto, del padrón electoral de todos aquellos que están en condiciones de votar, no los votos positivos, y para poder participar, es probable que la idea sea convocar a aquellas fuerzas que tienen mayor afinidad hacia frentes que terminan desnaturalizando las identidades propias. Y esto puede ser vendido como un acto de pluralidad. Por supuesto, con force se plantea esto. De cualquier manera, hay que observar que el 10 de diciembre la composición del Congreso va a cambiar y allí algunos sectores de la oposición van a trabajar sobre modificaciones de estas leyes que apresura el gobierno y que son presentadas como un fortalecimiento de la democracia cuando en realidad, a mi criterio, sin sacarle la entidad que las mismas tienen, es una necesidad de construcción política partidaria de fuerza que el kirchnerismo no pudo hacer en estos 5 años de gobierno. Es así, Rubén. Y además, bueno, sería lindo que puedas repasar algunos de los cambios que va a haber a partir del 10 de diciembre en la política en cuanto a diputados, como para repasar cuál es el panorama, ¿no?, de lo que va a ser los nuevos debates. La clave del Congreso estarán diputados porque en el Senado, por alianzas, por acuerdos y consensos, el oficialismo puede tener la mayoría de los votos necesarios en esos escaños para sortear aquellas leyes que en diputados, teniendo la oposición junta, porque esto hay que aclararlo, ninguna fuerza de la oposición hoy tiene mayoría propia en la Cámara Baja, sino que se deben trabajar algunos acuerdos y algunos consensos, que es lo que intenta hacer Elisa Carrió y Morales, y también la Unión PRO o el PRO con Macri y Narváez. Si todas estas fuerzas de la oposición, más los partidos de centroizquierda que están allí, logran establecer ciertos niveles de debate en donde las políticas sean en común, estratégicas y de Estado, si salieran los proyectos y las modificaciones en la Cámara Baja, habría que ver qué sucede en el Senado porque podría vetarlo el Senado o modificarlo, lo cual avisora un futuro en donde el funcionamiento del Congreso va a ser diferente. No con esto quiero decir que sea mejor, estoy diciendo que sea diferente, porque hay que ver los resultados en la práctica desde ya. Va a ser más discutido. Claro, puede ser la posición del Poder Ejecutivo Nacional porque está facultado para vetar cualquier proyecto de ley que salga del Congreso Nacional. Rubén, ¿debería cambiarse en este proyecto de reforma política la lista sábana? Mira, lo primero que se tendría que cambiar, por supuesto, que la lista sábana debería cambiarse. En verdad, la lista sábana es una forma de ocultar aquellas figuras que son inocultables, ¿sí? Que aparecen los allí, nombres chiquitos. En el último tiempo, estas figuras aparecieron como cabezas de listas, muchas de ellas, que fueron partícipes de lo que fue la destrucción de la Argentina en la década de los 90, que se han remozado con el paso de los años con un discurso ciertamente progresista. Y aquellos que fueron conservadores siempre quieren presentarse como institucionales y defensores de la verdad. Esto es lo que tiene la Argentina hoy en materia política. La lista sábana es algo que se debería modificar, pero entiendo yo que si países como Brasil, como Venezuela, hasta Perú, entiendo, creo, han implementado lo que es el voto electrónico para romper con esa metodología del voto cadena que asegura más o menos un boca de urna para quienes estén en la estructura, es inadmisible que la Argentina no lo haya puesto en práctica, aun cuando en el año 2005 fue, se realizó una experiencia piloto en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires para saber si esto era implementable o no. Desde ya que es implementable, pero acá siempre hay que entender que lo que se busca es la materialización del poder y no una participación mucho más real y concreta de los ciudadanos que son convocados cada 2 años a ser ciudadanos. Muchas gracias, Rubén, por hablar con nosotros en la columna Nunca es Tarde. Por favor, un abrazo. Te escuchamos hoy en Perfiles, ¿eh? ¿Cómo? Te escuchamos en Perfiles. Bueno, bárbaro, gracias. Continuamos en Nunca es Tarde, ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante, dando una amplitud de conceptos respecto a esta propuesta de la reforma política llevada adelante por el oficialismo y que la oposición se opone, ¿no? Diciendo que es una cortina de humo. Sí, además una de las definiciones finales de Rubén creo que un poco aclaran todos los estamentos y debates políticos que se están dando para dar más o menos un panorama más objetivo, ¿no? Esto es, como decía él, una materialización que están haciendo. Continuamos en la 90.1 Radio Recuperada de la siguiente manera. Amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías de parte de Gabriela de Cortejarena, Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Bárbaro, ¿no, Fernando? Lo que es la información, se me caen los auriculares. Sí, se le caen, es verdad, está luchando arduo, lento y rápido a la vez, nuestro compañero Sebastián Rodríguez con los auriculares. Suele pasar. Sobre todo cuando volvemos a hablar del futuro político, ¿no? ¿Cómo resuena? ¿Del futuro? En los auriculares. La pregunta es, ¿del futuro? El interrogante, ¿no? Bueno, los días que vendrán responderán este interrogante. Ya nos estamos yendo. Nos informan que Doña Rosa ganó el partido y se puso a la cabeza del campeonato. Sí, Don Antonio anda ahí, perdió un partido. Ya no tiene el invicto. La tabla de descenso, hay que ver después cómo va, ¿no? Sí, me dijeron que Don Vladimir está bastante complicado, su situación, va a promoción y también va a jugar con Don Rubén. Por lo menos Doña Rosa está ahí en la punta. Seguimos pidiendo televisación de campeonato de truco. Próximamente nos están diciendo que va a haber campeonato de trompo. Sí, sí. ¿Usted jugaba al trompo? Y muy poquito llegué a jugar yo, ¿no? Desde cuando era muy chico, pero no, muy poquito. ¿A qué jugaba? Dígame. A las bolitas. Algo que se pueda decir a este horario, no me va a decir. A las bolitas, carrera de bicicleta. ¿Jugó a la carrera de bicicleta? A las cartas, de todo. ¿Rozó el suelo en una curva alguna vez con la bicicleta? Es verdad, además en el barrio éramos unos cuantos los que nos juntábamos a hacer esas carreras. Se lo digo esas porque lindas carreras cuando era niño y no tan niño, en el barrio Jardines, había una curva que había mucha tosca en la calle. Entonces cuando uno giraba, y más cuando va a una carrera, no sé si usted vivió esa adrenalina, o sea, estamos hablando de carreras de barrio, ¿no? Vamos todos pegaditos, así tú. Entonces cuando va el giro, todos queremos girar con el más habilidoso, que es el que sabe doblar, ¿no? Claro, el problema es la curva. Las piedritas de tosca hace que la rueda gire y uno terminaba en las zanjas. Así como en las películas, pasando derecho. Sí. Y después era seguir la carrera, levantarse. Y sí, había que levantar y seguir. Nada, sí, qué campeonato, che, estoy extrañando eso. Ya lo vamos a hacer. A la bolita jugué. Me gustaba más jugar a la figurita. ¿Usted, Pagalday, jugaba? Jugaba a la figurita, me dijeron que le gustaba jugar a bajar la escalera de un zorzoplo. ¿Y cuál más? Hubo muchos juegos. Sí, sí, tengo información. Yo tengo una imagen muy triste. De su biografía no autorizada, mire. Tengo una imagen grabada en mi memoria de un cumpleaños en el que en la torta estaba lleno de soldaditos. Mira, cuando me hizo la pausa en la torta estaba, dije, llena de soldaditos. ¿A qué se debían los soldaditos? Nunca se sabe, ¿no? Cómo después se desarrolle la mentalidad de un niño. Sí. Empieza por los soldaditos, después. Sí, es así. Hoy estuve viendo Alicia en el País de las Maravillas. No la versión nueva, la estoy esperando, sino la de dibujos animados. Impresiona, ¿eh? Vi algunas similitudes con la realidad. ¿Nos vamos? Así es. ¿Trajo algo de música usted hoy? Hay algo, sí. Algo lindo. ¿Dónde lo encontró? ¿Puede decirle a los oyentes? Lo encontré en el espacio donde nos encontramos todos con la música, ¿no? En ese... En Apolo 13, ¿dónde? En ese buscar de... En el objetivo de buscar cosas nuevas. Antes de pasar a lo que usted estaba hablando, me olvidaba, el día viernes, librería Lipi Bropos te invita al Eternauta, de Osterger y Solano López, una charla debate en la que va a estar su autor, Francisco Solano López. Esto es a las 10 de la mañana, viernes 23 de octubre, en la escuela media número 2. Te puedes acercar. Buena propuesta para que te acerques, indagues, además, sobre el espacio, como usted lo menciona. Claro, además para no perderse, ¿no? Es una propuesta que no suele ocurrir siempre. Una visita como la de Solano López se puede aprovechar para aquella gente que le gusta el dibujo, el cómic, la historieta, o directamente el que no lo conoce y ha escuchado algo sobre él y siente la necesidad de, bueno, ir a escuchar sus historias, ¿no? Porque también, más allá de la historieta, tiene largo y tendido para discutir y para contar. Estoy viendo al conejo blanco con el reloj que nos está diciendo que ya estamos al límite, si no, no va a entrar el tema. Chao, conejo, la reina te espera. Nos vemos. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste, desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste, las fronteras son las huellas de las cicatrices, donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países, el imperio intentó borrar todo lo que fuiste, sacando y violentando lo que siempre me ofreciste, pero mí tú renaciste, para luchar contra ti quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste, que retorne la verdad y las mentiras finalicen, tanta falsedad se dice y tanta gente la repite, no dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangra y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi padre